más importante. Esta canción es para vos, corazón, corazón de ángel, amor, lo más importante. Esta canción es para vos, que sos de mi vida lo mejor, el más tierno y dulce amor, un regalo sí de Dios. Pues soy enamorado, sé que estoy, y yo siento en mí el amor, mi corazón hoy te lo doy. Corazón de ángel, amor de mi vida, corazón de ángel, tienes tu querida. Corazón de ángel, amor de mi vida, corazón de ángel, tienes tu querida. Corazón, corazón de ángel, mi amor, lo más importante. Esta canción es para vos, que sos de mi vida lo mejor, el más tierno y dulce amor, un regalo sí de Dios. Corazón de ángel, amor de mi vida, corazón de ángel, tienes tu querida. Corazón de ángel, amor de mi vida, corazón de ángel, tienes tu querida. Corazón de ángel, amor de mi vida, corazón de ángel, tienes tu querida.